Pasamos al punto número 26. Acuerdo que proceda sobre moción presentada por Ciudadanos relativa a la instalación de puntos de avituallamiento canino en las zonas de toma de agua de la avenida del Paseo Marítimo de Playa Blanca. Damos lectura al dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente de referencia, la comisión previa deliberación con la abstención de los concejales de Unidos por Yaiza, Coalición Canaria y Grupo Mixto se propone elevar al pleno la presente moción relativa a la instalación de puntos de avituallamiento canino en las zonas de toma de agua de la avenida del Paseo Marítimo de Playa Blanca. No obstante, el pleno con su superior criterio resolverá lo procedente. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos para que explique su moción. El partido de la ciudadanía, el portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Yaiza, Francisco Ramón de la Cruz, al amparo de lo establecido en el reglamento orgánico municipal, eleva al pleno de la próxima sesión ordinaria con fecha de septiembre de 2019 para su conocimiento y debate la siguiente moción. Instalación de avituallamiento canino en la avenida marítima de la localidad de Playa Blanca. Exposición de motivos. Nuestro municipio se ha convertido en un referente social animalista, donde día a día vemos cómo la comunidad canina crece en nuestro núcleo urbano. El nivel de consideración y respeto de nuestros vecinos hacia los animales hace que nuestro municipio se convierta en un referente para esta isla. La demanda de los ciudadanos en el núcleo urbano de Playa Blanca es cada vez mayor en lo referente a la convivencia y el bienestar. Llegando a este punto, queremos recoger la sugerencia de cierta parte de la ciudadanía de esta moción, la cual creemos que puede aportar un salto de calidad y un buen hacer y un ejemplo de convivencia y civismo. Acuerdo, instamos al Grupo de Gobierno a la instalación de puntos de avituallamiento canino en las zonas de tomas de agua en la avenida del Paseo Marítimo de Playa Blanca. Ajustamos la imagen a la moción como posible modelo. Quiero decir con esto que hay ya muchas partes de ciudades de España que ya lo han colocado, y en Lanzarote, pues concretamente el Ayuntamiento de San Bartolomé lo llevaron y lo aprobaron por mayoría absoluta porque les parecía una buena idea. Yo traigo pues la misma moción que presentó mi compañero en San Bartolomé porque creía que era una buena idea, y aparte que es verdad que también pues los vecinos del municipio pues nos han dado esta idea también, que le ha parecido bien. Pues no cabe duda, pues lo presento a la moción. Sabe si se aprueba. Muy bien. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Salud en Pie, si quiere contar alguna cosa. Bueno, pues en este caso, y es verdad que, no sé, yo puede ser una buena iniciativa, pero referente al tema de poner una fuente, ya en la legislatura anterior, cuando se hizo el tema del parque canino, el parque canino de por sí no se instaló este tipo de fuentes porque se consideraba, según los veterinarios, no se consideraba factible por la sencilla razón de que en un momento dado entre animales podrían transmitirse algún tipo de enfermedad. Eso es lo que nosotros lo habíamos solicitado en el parque canino, y desde ese momento nos dijeron que no se podía porque a expensas de los veterinarios habían comentado de que se podían transmitir tipo de enfermedades a los animales. Yo por eso, o incluso envenenar el agua. O incluso envenenar el agua. Eso por lo recomendación que, de los veterinarios incluso. Yo viendo la fotografía que se me puso, yo, y es verdad que la vi desde, porque esto sí es verdad que se han instalado en Málaga, que lo vi yo y me llamó muchísimo la atención, que por eso se sacó la concienciación para el tema del canino, pero se determinó no la instalación por el tema ese del problema veterinario. No obstante, si es factible y si dan el visto bueno, pues mira, nosotros no hay ningún tipo de problema, pero bueno, a nosotros se nos negó ese motivo. De momento por eso nos vamos a abstener, por problemas que se podían transmitir a través del agua a los animales. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista? Nosotros sobre este punto tenemos la misma duda que tiene mi compañero de Lanzarote a pie, porque a lo mejor este tipo de fuente no, trasladando otro tipo de fuente que se pudiese estudiar, que realmente fuese viable y que los técnicos lo dijese, que nos daría problemas de saludabilidad por el tema de contaminar unos animales a otros, ¿no? De envenenamiento o algo así, pues estaríamos a favor, pero tenemos nuestras dudas. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Sí, igual como dicen los compañeros, hay ciertas dudas a la moción y creo que a lo mejor faltaría documentar un poco más y formar un poco más la moción, porque aquí solamente se habla de estos puntos, ubicarlos, en este caso lo que dice el punto de aprobación, en la avenida marítima. yo entiendo que a lo mejor hay muchos puntos en el municipio donde se puede también habilitar estos puntos, porque me parece una buena iniciativa, pero también tenemos que valorar, pues a lo mejor, la cuestión sanitaria, si es viable o no es viable. Ya cuando se hace alusión a paseo marítimo, me gustaría saber en qué punto en concreto los quiere poner, porque igual hay puntos que no es adecuado por visión o por imagen o lo que sea, o por las molestias que pueden generar, no es el punto adecuado, porque habla de donde hay tomas de agua. A lo mejor hay una toma de agua y en ese punto a lo mejor pues no reúne los requisitos para ponerla ahí. Por tanto, yo a lo mejor esta moción está muy bien en el fondo, si se enmienda a que se elabore un informe técnico donde dictamine la cuestión que está hablando el señor Ramiro, el tema de la salud, el tema de dónde se puede ubicar y dónde no se puede ubicar, dónde hay tomas de agua para poder ubicar estos puntos y si son los puntos adecuados o no. Si se permite, pues se solicita ese informe técnico que arroje esta iniciativa, pues la votaremos a favor. Pero si en un momento dado lo que se va a llevar a cabo en esta moción es que en la avenida marítima de Playa Blanca se instale estos puntos de agua, pues igual pues no la podemos aprobar, porque creo que hay que profundizar mucho más la moción. Bueno, no cabe duda, se haría un estudio con técnicos que garantice que realmente se pueda hacer sin ningún problema. Yo me imagino que en otros ayuntamientos que lo han aprobado y lo han instalado es porque tienen informes técnicos que se pueden hacer. Eso es, vamos, un ayuntamiento como el de Málaga o San Bartolomé mismo, que ya lo aprobaron también, me supongo que pues nosotros lo que podemos hacer tranquilamente es hacer un estudio y, oye, y yo lo que le quería por mí no hay ningún problema en ese aspecto, ¿sabes? Que quería plantear si podía modificar la moción en cuanto a que se haga un estudio sí, de la zona, problema, un claro. Estudio de cómo poner esos abrevaderos, porque el que pone en su moción, en la foto, por ejemplo, si se acumula agua es peligroso, por lo que ya nos habíamos dicho. Por eso ni siquiera se puso incluso algún tipo de piscina, porque es verdad que los perros a veces se quieren meter en el agua y jugar con el agua, porque los veterinarios recomendaban que podía venir algún desalmado y envenenar el agua y terminar bebiéndola de ella. Entonces, yo sí, el planteamiento que yo le hago es, si lo enfoco como hacer un estudio incluso de esa zona o de otra zona del municipio, porque también en la avenida hay que ver si hay tomas de agua, si hay conectividad o conexiones de agua, dónde colocarlas, dónde no colocarlas. Entonces es verdad que si lo plantea como hacer un estudio técnico, sin ningún problema, De viabilidad veterinaria en este caso, aspectos veterinarios, pues en el caso de cómo poner ese abrevadero, sí. Yo no, y creo que todos no tendrán problema en votarse a favor. Ningún problema, Entonces, me parece bien que lo enfoquemos como que se haga un estudio. Entonces sería moción relativa a realizar un informe de estudio sobre la zona, a instalar los puntos de avituallamiento en diferentes y de puntos, qué forma instalarlos para que pues no suceda. Y donde mejor realmente el ayuntamiento pueda. Vale, pues entendiendo ese cambio en la moción. ¿Puede repetir el acuerdo? Hacer un estudio para su aquello que proceda sobre moción presentada por Ciudadanos relativa a realizar un informe y estudios técnicos sobre la zona y el tipo de abrevadero a instalar en los puntos de avituallamiento y la zona, o sea, las zonas y realmente qué tipo puede ser más recomendable de abrevadero para que, por ejemplo, no se acumule agua y demás. Realmente que se haga el estudio de las zonas posibles y del tipo de abrevadero que mejor se adapte a. De acuerdo, entonces en ese sentido unanimidad si se hace ese cambio, entiendo, en este punto. Sí. Bien.